con ganitas de mamá. Allá vienen tres chivitos con ganitas de mamá. Dos se pegan de la chiva y el otro no mama nada. Dos se pegan de la chiva y el otro no mama nada. Señores, ¿qué nos hacemos con tanta desigualdad? Señores, ¿qué nos hacemos con tanta desigualdad? Unos son muy estudiados y otros no saben firmar. Unos son muy estudiados y otros no saben firmar. Y no maman nada, y no maman nada, y no maman nada, y no maman nada. Allá va Toño Millón, tiene amores por montón. Juancho debe trabajar, o la mujer se le va. Y no maman nada, y no maman nada, y no maman nada, y no maman nada. Jairo Solano y Wilson Argüelles en la región de los Tunales. Juliana Ponce, Carolina Villazón y Camilo Carlos Junior, baile y muchachito. Vamos a gozar, vamos a bailar en su carnaval, que está bien legal. Viene la reina central gozando su carnaval, y a la reina popular la vamos a coronar. Vamos a bailar, vamos a gozar ese carnaval, que está bien legal. Y los que lo gozan son Javier Lacutir, Jairo Bucayo y Toñito Luz.